escribía Miguel Hernández en su cancionero y romancero de ausencias. Tristes guerras, si no es amor la empresa. Tristes, tristes. Tristes armas, si no son las palabras. Tristes, tristes. Tristes hombres, si no mueren de amores. Tristes, tristes. Nosotros confirmamos con el poeta lo tristes y dolorosas que son todas las guerras, no para quienes las crean, sino para quienes las sufrimos. Y sin embargo, la guerra de África, la primera, la de 1859, logró crear un fervor popular en toda la nación, que hizo que se produjeran gran cantidad de crónicas periodísticas, obras literarias, ilustraciones, cuadros, monumentos, relatos y canciones, aunque el resultado final reportó escasos beneficios territoriales y económicos, y como siempre, costó muchas vidas en los dos bandos. Nos contaba Luis Díaz Viana algo con lo que estamos totalmente de acuerdo. Mueren los hombres, se suceden guerras y más guerras, pero nuestra experiencia quedan anónimamente reflejadas en esa memoria colectiva que es el hecho folclórico, la cultura tradicional de un pueblo. Por eso queremos dedicar el programa de hoy a los sucesos y canciones populares que generó una triste y olvidada guerra, iniciando el espacio de Radio Laredo que una noche de invierno y al calor de la lumbre decidimos llamar La Gila. Buenas tardes, Rodrigo Miguel Gómez Serna. Buenas tardes, Tono Reguera Menéndez. Un martes más aquí en La Cocinuca. Hola, buenas tardes, Noé del Río San Sebastián. Hola, buenas tardes. Esta temporada, breve, porque esta temporada va a ser y ha sido muy breve, porque ya estamos casi en las vísperas de los finales. En mayo ya. Recuerdo, dos meses nos quedan. He oído la publicidad antes que decía Tomás, o no recuerdo quién hablaba, de lo de la toma del Rastrillar, de los sucesos del 2 de mayo. Uh-huh. Un 2 de mayo, o por ahí más o menos, hace unos años hicimos un programa dedicado a las canciones del 2 de mayo. En de el 2008. La en el 2008. Ah, en el 2008. Exactamente. Fíjate cómo pasa el tiempo, madre mía. Pues haciendo recuerdo de ese. Y Vicente de una guerra Nubio. Vamos a otra, ¿eh? Pues sí. Mira que no nos gusta tocar ciertos temas, pero bueno hay ciertos temas que sí hay que tocar. Noé, ¿qué nos estás preparando en la cocinuca? Esa cena para siete que estamos escuchando. Bien fácil, hoy cuscús. Hoy cuscús, vale, claro. Bien rico está. Muy rico. Además se come con las manos. Y sí. Como decían, en las antiguas gilas, acá estamos todos. Muchos saludos también a todos nuestros oyentes, aquellos que nos oís hoy en directo, los que nos vais a oír en diferido, los que nos oís a través de internet, perdón. Y hasta los que no nos oyen. Exactamente, también, porque no nos oyen siempre, pero alguna vez nos oyen. Y también a esos oyentes de Radio Crónica Fol Musical que nos oyen los fines de semana en esta radio hermana. Tono. Refranes. ¿Qué pasó con...? No. Había un libro, el último cuento que íbamos a regalar. Adivinanza. Sí, la adivinanza del de último día que dijiste. Hablamos sobre el lobo y yo planteé la siguiente adivinanza. Uh-huh. Es difícil, la verdad es que es difícil, ¿eh? Negro soy de nacimiento y de blanco me vestí. Pocas personas me quieren, mas sienten respeto por mí. Uh-huh. Eran las canas. Las canas. La verdad es que era un poco complicado. Lo busqué porque confundía un poco con el tema que hablábamos, pero no tenía nada que ver con el lobo. No lo ha acertado ninguno de los que nos han escrito. Nada. Pero hemos hecho un sorteo entre los no acertantes, fíjate cómo somos, los no acertantes. Somos así de generosos. Somos así. Y de los no acertantes ha salido un ganador. Un ganador, efectivamente, que se llama José. Y como además tenemos la suerte de conocerle, pues lo vamos a dar en mano. Así que no se preocupe, José. Que te vamos a dar nuestro cuento. Hombre, José, hay muchos, afina un poco el José más. Que nos oye. De los que nos han mandado. De los que nos oye. De los que nos han mandado. José de Laredo. Ah, de Laredo. Uh-huh. Vale. Bueno, ahora sí, la adivinanza de hoy. De que ya no hoy. Hay regalos, ¿eh? Se acabaron los regalos. Diré, si me acuerdo, la solución al final. Uh-huh. Y dice así. Hoy le he puesto fácil, ¿eh? A ver. Un batallón de soldados repartidos en dos hileras y una mujer entre ellos. Por habladora hasta afuera. Pensé que iba por el ajedrez o algo, pero Es fácil, no, no, ¿eh? Ahora más por hablar. Uy, a ver, repite. Pues sí, es fácil. No, ya la ha pillado. Sí. No. Repítela. Un batallón de soldados. Vamos a hablar hoy, sí, de la guerra, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Un batallón de soldados, ¿mm?, repartidos en dos hileras y una mujer entre ellos, por habladora hasta afuera. Pues es fácil, ¿eh? Ah, creí que iba a estar mucho más fácil. Pues bueno, nada. Bueno. Una o refranes. Ya. Ya, ¿no? Sí, ¿a qué fácil? Sí, sí, sí. Bueno. Es fácil. Ya. Sí. Luego al final te lo digo yo. De vez en cuando algún soldado pierde la fila, sí. Sí, sí. Pierde rompe la fila. Filas. Tiene alguna baja. Algún soldado a veces sufre alguna baja. Bueno, a ver, que nos enrollamos. Ahora sí. Uy. Es fácil, Rodri. Uy, además, mañana tengo visita. No arranco con los refranes. Mañana, ¿eh?, tengo visita. Sí, mira, sí. ¿Alguna baja? Sí, no creo. Venga, eso espero. Venga. Que voy a ello. Venga. Buena es la guerra. Podía haber cogido refranes de soldados o de guerras o de moros o de África. Voy por la guerra, ya que, vale, que el programa se titula La guerra de África. Uh-huh. Los refranes son todos, venga, alusivos a la guerra. Larga. Buena es la guerra para el que no va a ella, mm, ya que el que tonto se fue a la guerra, tonto volvió de ella. Y en guerra avisada no muere gente, porque el que no muere en la guerra se resbala en la bañera. Y la guerra mil males engendra. También mala es la guerra para los que tienen un hijo en ella. Pero que no se os olvide que más matan cenas que guerras, pues no hay guerra más hiriente que entre hermanos y parientes. También quien ama la guerra no quiere la paz, quien hijo tiene en la guerra muerto está y vivo le espera. La esperanza ya sabéis que es el último que se pierde, puesto que la guerra hace ladrones y la paz los cuelga. Y ya para finalizar, muchos hay en la guerra y pocos en la pelea. ¿Y alguna frase alusiva? Me han gustado mucho. ¿Te han gustado? Sí. Mira, vaya, que es el tema de las guerras doloroso, pero bueno, me ha gustado esos refranes. El tonto que va a la guerra vuelve tonto. Vuelve tonto. Sí, está claro, vamos. El que... Me gusta mucho esa... No da, Salamanca no presta, que dice otro refrán. A un tonto le das un camino, el camino se acaba, pero el tonto sigue. Que nos estamos enrollando y sí, tenemos bueno, el tema sí, que tenemos hoy, que hablar de la guerra de África, como los abuelos. Batallitas. A ver, una venga, frase. Sí, es verdad, mi frase. Bueno, la frase que el dicho que tengo, que he traído hoy, está dedicado a todos aquellos que en su necedad y egoísmo nos meten en las guerras, tono. Y dice así el dicho: donde alcanzo yo, alcanzo un burro. En cierto lugar de la península, que no voy a nombrar, iba a construirse en su plaza un abrevadero para las caballerías. Se congregaron las altas autoridades para debatirlo. La discusión se atascó en el momento de decidir la altura que tenían que dar al abrevadero para que alcanzasen todas, pidiendo uno de ellos que llevasen a un animal menor para medirla, exclamando rápidamente el alcalde que no hacía falta, puesto que él daría la medida. Donde alcanzo yo, alcanza un burro. La ocurrencia fue tan comentada que se convirtió en proverbial para motejar de necio a alguien. Sobra decir que donde se dijo alcalde se puede decir cualquier otro cargo político: senador, diputado, ministro, presidente. Bla. ¿Te ha gustado tu nombre? Muy bien hilada, pues me ha gustado, Rodri. Bien, pues ahora vamos ya directamente a lo que tú nos quieras contar, y lo vas a hacer sobre un tema musical de fondo de los amigos de Dulzaineros del Bajo Aragón, que ya lo estuvimos aquí en la Gila hablando con ellos, de su disco Barucas de Agüerro, y este tema que ellos han titulado Armas, Armas. Una frase ya muy manida que dice que pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Y en este caso nos viene de perlas, pues la guerra de África no fue más que un despropósito que no buscaba más objetivo que la distracción del pueblo. ¿Qué mejor excusa para unos gobernantes de un país empobrecido, con escasa importancia entre las potencias extranjeras, con un ejército deseoso de cobrar prestigio y con gran ansia neocolonialista, que montar una guerra contra un enemigo asequible? Y la cosa funcionó, pues el fervor patriótico que levantó la Primera Guerra de África bien les compensó las muertes de los más de 7.000 desgraciados nacionales que allí dejaron la vida, más un número muy superior de enemigos. Este asunto sirvió de inspiración al cancionero popular, surgiendo coplas, generalmente de mal gusto, donde enfatizaba el sentimiento antimusulmán. También el romancero se vio incrementado con romances vulgares que compensaban en cierta medida estas coplas. En ellos aparece la morita buena que ayuda al soldado y que luego se casa con él y se bautiza, o el niño moro que guía la tropa por el camino más corto hacia la fuente salvadora y resulta que es cristiano que en alguna racia secuestraron los moros. También de África los soldados trajeron recuerdos, pañuelos de seda de mala calidad que traían a las novias y unas colchas rameadas llamadas morunas que fueron el colmo del lujo y de lo exótico en los barrios bajos de Madrid. Pasemos pues a desgranar con aquellas coplas, músicas y romances lo que fue la Guerra de África. Armas, armas, armas, guerra, guerra, guerra. Armas, armas, armas, guerra, guerra, guerra. Preparen los cañones, preparen las trincheras que viene el general. Declarando guerra contra el infernal. Declarando guerra contra el infernal. Los conflictos con Marruecos, como país vecino y además como un país con unas características muy determinadas, muy de Oriente, pues han sido continuos a lo largo de la historia y hasta fechas muy próximas que todos recordamos. Marruecos se independiza en temprana fecha, en marzo de 1956, pero anteriormente, en el siglo XIX, pues hay diferentes conflictos, bien con Francia o bien con España, que, bueno, pues se van desarrollando y de los que no vamos a tratar, porque nosotros vamos a hablar de esa primera guerra que se llama la Primera Guerra de Marruecos, la Guerra de África de 1859 a 1860, luego hubo otras, la Guerra de Margallo de 1893 a 1894, la Guerra de Melilla en 1909 con la famosa derrota militar del Barranco del Lobo, que también hay canciones sobre ello con más de 1.000 muertos, la Guerra del Rif de 1911 a 1927 con el desastre de Anual y los episodios del Monte Gurugú. Por cierto, que el Monte Gurugú de Colindres se llama Gurugú precisamente por hay este. Muchos montes Gurugú repartidos por toda la península. Ajá. Bueno, pues eso es un poco las guerras que España ha mantenido con el país vecino Marruecos, pero esta guerra se inicia un poco antes con pues diferentes episodios que iban sucediendo. Porque había una serie de ataques por parte de las fuerzas marroquíes en 1844. En ese mismo año es asesinado en Marruecos un vicecónsul. Eso pues trae unas consecuencias que casi desembocan en ese mismo año en guerra. Inglaterra media en la disputa y al final el sultán firma en Tánger un acuerdo con España, que posteriormente fue ratificado con el convenio, con el famoso convenio de Larache del 6 de mayo de 1845. Pero a pesar de este convenio, las ciudades de Ceuta y Melilla continuaron sufriendo constantes incursiones por parte de los grupos rifeños, de grupos marroquíes. con numerosos acosos a los destacamentos de los diferentes puntos. Y además lo que ocurría es que, bueno, pues había ataques y luego los agresores pues se retiraban y había una persecución, pero bueno, esto se repetía y era una forma de, bueno, de ataque y contraataque, ¿no? Hasta que, ¿qué pasó? Que se desbordó el vaso, Tono. Pues justo el 11 de agosto de 1859, en Ceuta, el destacamento español que custodiaba la construcción del cuerpo de guardia de Santa Clara en el campo exterior, pues fue objeto de agresiones por parte de los rifeños de Angera, que destruyeron parte de las fortificaciones y arrancaron y ultrajaron el escudo de España. Bueno, esto se le denominó entonces el ultraje, y lo aprovecharon muy bien los políticos, el presidente de gobierno, que entonces era O'Donnell, uh-huh, para, pues le servía de excusa, como decía en la introducción, pues para acabar con las intrigas cortesanas que ponían en peligro al gobierno. Entonces O'Donnell inventó la guerra de África, guerra injusta, porque los infelices moros daban todas cuantas satisfacciones pedíamos, incluso ahorcar a los pobres diablos que habían sido la causa del conflicto. Pero era preciso distraer a la corte ultramontana con la guerra contra los infieles, que por su atraso y pobreza se los vencía con facilidad. Y de este modo la gloria militar haría fuerte al gobierno y mataba las intrigas cortesanas, y acababa con la amenaza de los pronunciamientos de los jefes militares, uh-huh, buscando derivativos a las ambiciones militares, en forma de ascensos, condecoraciones y títulos nobiliarios, con grandeza de España incluida. El propio O'Donnell obtuvo el título de duque de Tetuán. El gobierno español también vio en aquel conflicto menor la oportunidad de mejorar la imagen de España en el exterior y de beneficiarse él mismo del clima patriótico que los sucesos de Ceuta generaron en la sociedad española, puesto que ese clima patriótico desde los sucesos del 2 de mayo, que hemos comentado, sí, antes, no se habían dado. Uh-huh. Porque, claro, cuando aquello estaba gobernando, como recordaréis, primero Carlos IV, luego su hijo Fernando VII, y aquello venía siendo un despropósito desde entonces. Era pues una su chapuza. Hija Isabel II, que era la que reinaba en aquel entonces. Los Borbones es el cáncer que tenemos aquí. Desgraciadamente, aún lo tenemos ahí. Era el periodo del gobierno de la Unión Liberal. O'Donnell era el presidente de gobierno, como has apuntado, Tono, y pues exigió al sultán en aquel momento, Muley Mohamed, pues la reposición de los destruidos escudos fronterizos de España, pues porque se consideraba como muy importante, como una parte de España, y habían sido ultrajados. Y entonces exigió que fueran saludados por las tropas del sultán, etcétera, etcétera. En ese interludio muere el sultán y reina su hijo Mohamed Abderrahman. Esto hace que, bueno, pues la respuesta de Marruecos en ese entonces fuera difusa y ambigua, y O'Donnell pues aprovecha para declarar la guerra con el beneplácito, evidentemente, porque había que pedírselo, de los gobiernos francés e inglés. El Congreso de los Diputados declara la guerra de Marruecos el 22 de octubre de ese año, de 1859, y esto pues hace que haya una ola de indignación que recorre todo el país. O sea, todo el país estaba de acuerdo. Bueno, todo el país, a ver, no fueron preguntando uno por uno. Todos los grupos parlamentarios votaron a favor. A favor. Y la gente, ¿no? Y todos los que recibieron la noticia, pues estuvieron de acuerdo que esa guerra había que llevarla a cabo. Pues y vamos a ver hoy, en el programa de hoy, todo lo que eso generó de canciones, de romances, de cuadros, en fin, de todo una serie de actividades culturales y tradicionales. Pero lo que sí que generó, ya nada más declarar la guerra, fue la desesperación de las madres y de las novias, de todos aquellos que les había tocado. Los mozos de la que quinta, primero, ¿no? Claro, los que iban primero los, claro, quintos, la guerra, aunque luego se apuntaron, como ya veremos, muchos voluntarios, sí, pero claro, los primeros que estaban allí y no tenían oportunidad de ir voluntarios o no, eran los, claro, quintos. Claro. Entonces, vamos a escuchar una canción del madrileño pueblo de El Molar, que está en la Nacional 1. Pues una ronda de quintos. En ella hacen alusión a cómo sorteaban. Dicen, mete la mano cobarde en ese cántaro nuevo, sacas el número uno, será soldado primero. De cada cinco soldados, uno se libraba, que era el quinto, sí. Y ese, pues, o eso era la teoría, la práctica y la realidad era que el que tenía dinero se libraba de la guerra. Y luego había, pagaba y iba un y pobre desgraciado algunas, por él. Algunas zonas con fueros especiales, como que también, podía ser la provincia Navarra, 60, País Vasco, Cataluña, que sí, estaban en las provincias 60 que tenían sus fueros aparte. Del estupendo trabajo realizado por Chema Fraile, Madrid tradicional, de su volumen número uno, pues hemos recogido esta ronda del molar y esta ronda, o sea, de... Grabado de, allá por el 1985, de del molar, sí, sí. Ronda de quintos, vamos a escucharla. Ya se va lo quinto, Madrid, ya se va mi corazón, ya se va el que me tiraba. Pues hemos oído una muestra de lo que comentábamos antes, de estas coplas prácticamente racistas, de mal gusto, que empezaron a cantar: de las costillas de un moro me tengo que hacer un puente para pasar a Melilla los españoles valientes. De ese tipo de coplas, pues se extendió muchísimo. De hecho, la ola de patriotismo que se extendió por todo el país a veces rayaba el racismo antimarroquí. Y también fue fomentada por la Iglesia Católica cuando alentó a los soldados a no volver sin dejar destruido el islamismo, arrasada las mezquitas y clavada la cruz en todos los altares, en los alcázares. Bueno, pues hablábamos antes que los quintos, pues no había reclutamiento de quintos tanto en Cataluña como en el País Vasco, pero en estas dos comunidades, bueno, entonces provincias, lo que se organizaron fueron centros de reclutamiento de voluntarios para acudir al frente. En ellos se inscribieron pues mucha gente de procedencia carlista. Pero bueno, hubo, como llevamos diciendo, un proceso de efervescencia patriótica como no se había dado desde la Guerra de la Independencia, como hablábamos ya antes. El presidente de la Diputación de Barcelona, Víctor Balaguer, organizó un tercio de voluntarios que se pondría directamente al mando del famoso general Prim, que luego hablaremos sobre sí, él. Sí, porque Prim en esta época, tanto en la Guerra de África, que no fue muy larga, solo duró 4 meses, pero tuvo un papel muy destacado y luego, aparte, como figura importante que era y general que era, tuvo mucho mando en plaza, digamos, estuvo al mando de bastantes cosas, incluso fue presidente del gobierno. Sí, luego lo comentaremos. Luego hablamos de Juan Prim, que es un personaje. Bueno, pues, ¿qué ocurrió? Pues que el 11 de diciembre de 1859, el tercer cuerpo del ejército, al mando del teniente general Ros de Olano, pues embarca en el puerto de Málaga en 19 naves que le condujeron hacia Ceuta. Y sobre ese embarque, Joaquín Díaz, en su famoso disco Romanzo es de Ciego, pues nos canta una canción tradicional de la época, ¿no?, que se escribió en la época, que se titulaba Para Melilla embarcamos. Para Melilla embarcamos, muy alegres y contentos, de todos los que aquí vamos, sabe Dios si volveremos. Pero yo llevo la fe y en la Virgen del Rosario, que dentro del corazón yo llevo el escapulario. Para Melilla embarcamos muy alegres y contentos, de todos los que aquí vamos, sabe Dios si volveremos. Pero yo llevo la fe en la Virgen del Rosario, que dentro del corazón yo llevo el escapulario. El 19 de enero a las 9 de la mañana nos sacaron de Melilla, nos llevaron a campaña. Metidos en el combate de ti, madre, me acordé de aquellos besos que tú me dabas en la niñez. Una carta recibía de los tristes de sus padres, y en aquel mismo momento estaba bañado en sangre. Recuerdo a los mis amigos que en el pueblo los dejé, y las grandes diversiones que con ellos frecuenté. También recuerdo a mi novia que amargamente lloraba el día que yo embarqué para esta tierra africana. Adiós mi padre y mi madre, adiós mi pueblo natal, adiós Herminia del alma, ya no te vuelvo a ver más. pues los objetivos que perseguía esta guerra era la toma de Tetuán y la ocupación del puerto de Tánger. Como decía antes, la guerra, que duró 4 meses y se inició en diciembre de 1859, cuando el ejército, desembarcando en Ceuta el mes anterior, comenzó la invasión del Sultanato de Marruecos. Se trataba de un ejército, el español, mal equipado, mal preparado y dirigido, y con un aprovisionamiento muy deficiente, lo que explica que de los cerca de 8.000 muertos españoles, 2/3 no murieran en el campo de batalla, uh-huh, sino que fueran víctimas del cólera y de otras enfermedades. A pesar de ello, los otros eran todavía más desgraciados, pues se sucedieron las victorias en las batallas de los Castillejos, donde destacó el general Juan Prim, lo que le valió el título de marqués de los Castillejos. La de Tetuán lo consiguieron, ciudad que fue tomada el 6 de febrero de 1860 y que le valió a O'Donnell el título de duque de Tetuán. Aquí se repartían ellos, los mandamases, se repartían títulos y condados y duquesados y marquesados, todo entre ellos. Ahí quedaba. Y los pobres desgraciados, marroquíes y españoles, porque poca diferencia podemos hacer entre el desgraciado que se muere de un lado o de otro, pues allí, pues eso, mal equipados, muriéndose el que no de cólera, de un tiro, y sino de cualquier otra cosa. Bueno, para centrarnos también un poco en de toda esta gente que estábamos hablando, pues contar que el ejército expedicionario español estaba compuesto por 36.000 hombres, 65 piezas de artillería y 41 navíos, entre buques de vapor, de vela y lanchas. El general O'Donnell, como ya hablábamos, era el general en jefe, dividió las fuerzas en 3 cuerpos del ejército, en los que puso al frente a los generales Juan Zabala de la Puente, Antonio Ros de Olano y Ramón de Echagüe. Y el grupo de reserva estuvo bajo el mando del general Juan Prim. El almirante era Segundo Díaz Herrero, que fue nombrado jefe de la flota. Nos describe un cronista español de la época al otro bando, al ejército marroquí, y nos le describe así: el ejército marroquí se compone en su mayor parte de negros, en número de 5 o 6.000, y los judíos tienen prohibida su entrada en el mismo. También se compone de negros la guardia del sultán, sea porque tengan ellos más confianza o por la reputación de que gozan de valientes. Además, cada cabila o partido suministra sus compañías y llevan su pendón de distinto color, colgando de un astil que determina por una esfera dorada o plateada de 3 o 4 puntas de diámetro. No se obliga a nadie a entrar en la milicia ni a ir a la guerra, pero por su carácter naturalmente belicoso, a la primera orden del monarca pueden en poco tiempo reunirse 100.000 hombres armados, porque todos los moros tienen armas, no habiendo leyes prohibitivas sobre el particular. 5.000 infantes, 40.000 caballos, 6 u 8.000 piezas de artillería, he aquí la proporción que en sus ejércitos guardan las diferentes armas. Bueno, pues eso era también un poco de los frente, soldados. Sí. Al ejército marroquí, el 11 de marzo, que se libró el duro combate de Sansa, los españoles, para que veamos que no había tampoco mucha unión entre ellos, los españoles se enfrentaron esta vez a muchedumbres de cabileños del Rif, llegados expresamente de sus montañas para demostrar a los flojos tetuaníes y a los miedosos moros del rey cómo se combatía para echar a los cristianos al mar. Sin embargo, tampoco ellos lograron frenar el avance español. El 1 de enero de 1860 se libró la famosa batalla de Castillejos, que resultó la primera victoria española en campo abierto. El general Prim avanzó en tromba hasta la desembocadura del el Gelú, con el apoyo al flanco del general Zabala. Bueno, esto hizo que este grupo que mandaba el general Prim, que era un grupo de reserva, pues hicieran que se ganara esa batalla de Castillejos. Y el general Prim arengó a sus soldados en catalán y les decía, empezaba esa arenga de manera que luego pues lucharan fuertemente en la batalla, y decía así, os voy a leer solamente el principio, decía: catalanes, acabáis de ingresar en un ejército bravo y aguerrido, en el ejército de África, cuyo renombre llena ya el universo. Vuestra fortuna es grande, pues habéis llegado a tiempo de combatir al lado de estos valientes. Mañana mismo marcharemos con ellos a Tetuán. Bueno, pues era una forma de animar a toda esa soldadesca que, como decíamos antes, ascendía a un número de 36.000 soldados, con todo lo que hay que mover, además, en los tiempos que estábamos hablando. Bueno, vamos a escuchar más música, en este caso de Chema, del cántabro Puente, de nuestro amigo Chema Puente, que por cierto estuvo el otro día en este estupendo concierto que nos dio Alberto Jambrina y Pablo Madrid en la iglesia de Santa Catalina, inaugurando esas primaveras musicales pejinas. Y que, bueno, estuvo también con nosotros allí deleitándose con este estupendo concierto de Jambrina y Madrid Folk. Y Pablo Madrid. Pues de Chema Puente vamos a escuchar este Adiós España. Y adiós España, dijo un soldado al despedirse de su nación. Si por desgracia en Ceuta muero, tendrá recuerdo de mi pasión. Si por desgracia en Ceuta muero, tendrá recuerdo de mi pasión. Ya viene el barco de la amargura. Adiós España, que ya me voy. Adiós mi padre, adiós mi madre, adiós Amelia del corazón. Adiós mi padre, adiós mi madre, adiós Amelia del corazón. Vete soldado, vete a la guerra, vete tranquilo a pelear, que aquí se queda la pobre Amelia, la que te quiere y te esperará. Que aquí se queda la pobre Amelia, la que te quiere y te esperará. A los 3 meses de estar en Ceuta, hubo una carta él recibió. Era de Amelia la que él quería, la que decía que se casó. Era de Amelia la que él quería, la que decía que se casó. Pobre soldado, al mismo suelo se desmayó. Y una morita que allí se hallaba de esta manera le consoló. Y una morita que allí se hallaba de esta manera le consoló. No tengo padre, no tengo madre, no tengo hermanos, no tengo amor. Si tú me quieres, nos casaremos y viviremos juntos los dos. Si tú me quieres, nos casaremos y viviremos juntos los dos. Viva mi mora, viva mi mora, viva mi mora, viva mi amor. Viva mi mora, viva mi mora, la que mis penas me consoló. Viva mi mora, viva mi mora, la que mis penas me consoló. Otro nombre muy popular de la campaña de África fue la de un cabo, el cabo Pedro Mur Escalona, que era además aragonés, natural de Castejón de la Puente, que había nacido en una familia de labradores acomodados. Este hombre, por un desengaño amoroso, le llevó, al parecer, a reengancharse en el ejército y marchar a la guerra de África, donde en el transcurso de la batalla que hemos nombrado, esa famosa batalla de los Castillejos, arrebató al enemigo una bandera y la enarboló para que la vieran las tropas españolas. Enterados los mandos, le ascendieron a sargento y le condecoraron. Su hazaña fue muy reconocida en España, convirtiéndose el muchacho en héroe popular, siendo recibido por la reina Isabel y aclamado en su pueblo natal, en Castejón de la Puente, en Huesca. Pues una vez que se tomó Tetuán, el siguiente objetivo era Tánger, que por cierto nunca se llegó a tomar. El ejército entonces se vio reforzado por unidades voluntarias vascas con gran número de carlistas, que en unos 10.000 desembarcaron durante el mes de febrero hasta completar una fuerza suficiente para la ofensiva de 11 de marzo. El 23 de marzo se produjo la batalla de Guarras, que esa hablaremos un poquito más en extenso de ella, que venció el ejército español y fue la que, digamos, determinó ya el final de la guerra, obligó sí. ya al ejército, al sultán de Marruecos, a firmar la paz. Vamos a escuchar otra música, porque si no se nos va a ir el programa y queremos, este es un programa eminentemente musical, entonces uh-huh. vamos a escuchar otra música. Hoy estamos escuchando bastantes canciones de Joaquín Díaz y alguna todavía más nos queda. Y es lo que vamos a escuchar ahora, en la voz, esa maravillosa de Joaquín Díaz, de su disco Cantos Populares Españoles, de Francisco Rodríguez Marín, de 1855, pues otra canción políticamente incorrecta, Del pellejo del rey moro. Tengo de hacer un sofá para que se siente en él el capitán general. La plaza de Tánger la van a ganar, también han ganado la de Tetuán. Centinela, centinela, centinela del serrallo, alerta, alerta que vienen los moritos de a caballo. La plaza de Tánger la van a ganar, también han ganado la de Tetuán. África o la guerra de Marruecos, que fue denominada también la última guerra romántica, influyó en la cultura y en el arte español de la época. Los artistas utilizaron el exotismo de Marruecos para orientalizar su pintura, su escritura, en fin, su arte, ¿no? Artistas como Mariano Fortuny, que participó con los voluntarios catalanes recogiendo apuntes de la campaña para después trasladarlos a sus cuadros, como la batalla de Tetuán o la batalla de Guarras, o Eduardo Rosales, Francesc Sans, Dionisio Fierros, Joaquín Sigüenza, Eduardo Cano, etcétera, etcétera. Y también escritores como Eduardo Bustillo, que en 1980 en Madrid escribe el romancero, un romancero de corte moderno, evidentemente, romancero de la guerra de África, que comenzaba así: soy el cantor de la guerra y en mis romances el alma no busca lauros, que busca el santo amor de la patria. O el romancero también de la guerra de África, titulado así, presentado a la reina doña Isabel y al rey, su augusto esposo, por el marqués de Molins, en Madrid también, 1860, que el comienzo decía así: el genio infeliz del África sobre las nubes se cierne, y respirando huracanes que el hondo abismo conmueve. Y salieron también pliegos de cordel, que iban por los pueblos cantando los ciegos, iban cantando diferentes bueno, historias de lo que estaba, acontecía ahí. Claro, no tenían internet, no tenían televisión, no tenían radio, pues lo, la manera de transmitirlo era pues a través de estos personajes, exactamente, que pululaban de un pueblo a otro. Y este pliego de Corder decía, bueno, solo el principio, decía algo así como: verdadera historia de la guerra de África, escrita por un testigo presencial. Puso en el 58 nuestro Dios omnipotente un cometa ensangrentado al anochecer al poniente. Con el color encendido los corazones asusta y fue desapareciendo y en el África se oculta. Bueno, sí, hay más, todo, iba contando pues un todo. Un folletín de miedo. Efectivamente. Seguimos con la historia. El día 23 de marzo, las tropas españolas, dirigidas por los generales Rafael Echagüe, Antonio Ros de Olano y Joan Prim, vencieron contundentemente a las fuerzas marroquíes en la batalla de Wad Ras. La victoria militar española aplastó a las tropas del sultán. El generalísimo marroquí Muley al-Abbas, hermano del sultán, prefirió capitular ante los españoles antes que correr el riesgo de cerrarles el paso del Fondak en Ain Jedida y con él el paso hacia Tánger. Tras un periodo de armisticio de 32 días, el 26 de abril se firmó en Tetuán el Tratado de Wad Ras. ¿Y qué decía ese tratado? Pues básicamente el Tratado de Wad Ras puso fin a la guerra. Fue firmado en Tetuán el 26 de abril de 1860 y por el tratado se declara a España vencedora de la guerra y Marruecos es declarado perdedor y único culpable de la misma. A pesar de que la victoria lograda, España no logró ninguna expansión territorial ni ventaja importante, pues ni Francia ni Inglaterra lo consintieron. El acuerdo, calificado popularmente como una paz chica para una guerra grande, estipuló lo siguiente: se ratificó el convenio firmado el 24 de agosto de 1850 sobre el dominio de la plaza de Melilla a perpetuidad, que vio incrementado su perímetro fuera del área fortificada mediante el establecimiento de una zona de seguridad alrededor de la ciudad y de una zona neutral y de los peñones de Vélez de la Gomera y Alhucemas. Se aumentó el área de dominio de Ceuta y sus alrededores a perpetuidad, incluyendo todo el territorio que iba desde el mar, pasando por los altos de la Sierra de Bullones hasta el barranco de Anguera. El cese de las incursiones a Ceuta y Melilla. Para ello, España consiguió que se instalase un caid del sultán al mando de una metalla armada frente a las ciudades de Ceuta y Melilla con misiones de policía. Marruecos reconocía la soberanía de España sobre las islas Chafarinas. Marruecos aceptó el pago a España de 400 millones de reales, o sea, 100 millones de pesetas, en concepto de indemnizaciones de guerra. Era 60 millones, 6 millones de euros, ¿no? No, sí, algo así, 6 millones de euros al día. Era evidente que esta suma no se llegaría a cobrar nunca en su totalidad. Y cuando se pactó el 20 de noviembre de 1861, un tratado de comercio que declaraba a España como nación más favorecida, el mismo fue aprovechado por otros países mejor preparados para beneficiarse de sus cláusulas. 600.000 euros, 100 millones de pesetas. Bueno, pues esto es lo que fue la paz y es un poco en resumen de lo, en lo que consistió la guerra. Ahora vamos a hablar un poco también, lo venimos haciendo durante todo el problema, el problema de las guerras. Pero un poco pues las consecuencias de la guerra y bueno, pues todo esto que estábamos hablando de este clamor popular que hizo que se desarrollaran pues muchas bueno, dentro de la cultura española pues se desarrollaran muchas obras referentes a esta guerra, más que yo creo, bueno, la guerra civil española también yo creo que es lo que más ha generado literatura y películas, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo que sí quería comentar es que todo esto que hemos estado leyendo de base histórica evidentemente no es nuestro, porque no nos dedicamos a la historia. Hay que agradecer al artículo publicado en marzo del 2012 por Juan José Godoy Espinosa de los Monteros y también por el publicado por Manuel Martínez. Bueno, pues a ellos y a algunos más de los que hemos ido cogiendo referencias les agradecemos toda esta información sobre la guerra de África. Antes de hablar de las consecuencias, vamos a escuchar una música. Sí, Rodri, porque hablaba yo de que la guerra civil es una de las guerras que más ha hecho publicaciones, literatura, tratados, estudios, en fin. Y habíamos oído del pellejo del Rey Moro, que era una canción de la época que hablaba de la toma de Tetuán, y decían que también íbamos a tomar la de Tánger, pero que no, nunca se llegó a tomar. Y eso derivó a que ese tema, bueno, pues modificado, aunque también tradicional, se cantara durante la Guerra Civil, porque ya sabéis todos, que ya esto es de recuerdo más reciente, pues que Franco en sus batallones tenía un grupo especial que era el Ejército Moro. Entonces, llamaban, pues toda la zona, todos los que luchaban en la zona republicana, pues realmente temían a esta parte del ejército, porque eran, bueno, pues muy sangrientos y, bueno, pues ocasionaban, pues bueno, como en todas las guerras, pues muchos disgustos. Entonces se recuperó un poco esta canción de la época de la Guerra de África y se llegó a cantar pues en todas estas canciones que hay de la Guerra Civil, ¿no? En este caso del bando republicano. Y del coro popular Jabalón y Cobla de Barcelona, de un disco que editaron hace ya años que se titulaba Cantos de Libertad, pues hemos entresacado esta plaza de Tetuán que, como decimos, es tradicional y se interpretaba durante la Guerra Civil. El día 6 de febrero nos tenemos que acordar. Entraron los españoles en la plaza de Tetuán, la plaza de Tánger la van a tomar, también han tomado la de Tetuán. En la plaza de Tetuán hay un caballo de calla, cuando el caballo relinche entra el moro en España. La plaza de Tánger la van a tomar, también han tomado la de Tetuán. Centinela, centinela del serrallo, alerta, alerta que vienen los monitos a caballo. La plaza de Tánger la van a tomar, también han tomado. Pues voy a hablaros ahora de los leones del Congreso de los Diputados. Ya sabéis que son dos esculturas que de bronce. Ay, muchos dirán, ¿y por qué? ¿Y por ahora qué? Ahora lo llegaremos. ¿Será de los leones de África? ¿Qué irá a contar ahora todo? Ahora hablaremos. Son dos esculturas de bronce que protegen simbólicamente la entrada de las Cortes. Se yerguen majestuosos en la entrada principal del Palacio de las Cortes del Congreso de los Diputados de Madrid y reciben los nombres de Daoiz y Velarde, los héroes del 2 de mayo de 1808. Velarde, que sabéis que era de aquí, de Cantabria. Muriedas. Dos héroes que en un principio eran desertores del ejército, porque el ejército del 2 de mayo tenían orden de ayudar a los franceses, ellos desertaron y se aliaron con el pueblo, y claro, la historia cambia porque el pueblo ganó y entonces ellos se convirtieron en héroes militares. ¿Cómo cambió la película? Si llegan a perder, lo fusilan y en paz. En fin, los fusilan después de muertos. ¿Cómo? No, si llegan a perder, eso no tienen por qué morir. Por perder no hace falta morir. Luego ya lo fusilarían. Y si los matan allí, pues serían unos desgraciados desertores. Esa es otra historia, Tono. Decía que los leones reciben el nombre popular de Daoiz y Velarde, aunque en su origen representan al héroe Hipómenes y la heroína Atalanta. Bueno, ¿pero por qué estás hablando de esos leones? Pues, cuéntalo. Porque no son los primeros. Hubo previamente dos parejas de leones que retiraron. Unos eran muy malos porque no había dinero y los hicieron de yeso, y al cabo de un año estaban hechos polvo. Los segundos, como seguíamos mal de dinero, hicieron unos leoncitos de piedra que parecían más unos perros rabiosos que unos leones. Y ya por fin, la tercera pareja, que son estos... el 23 de marzo de 1860, como os decía antes, el ejército español consiguió una gran victoria en la batalla de Guarras, en la Guerra de África, tomándose unos cañones al enemigo. Tales cañones se entregaron a Ponciano, que fue el escultor, para hacerlos en leones del Congreso, siendo fundidos en la Real Fábrica de Artillería de Sevilla en el año 1865, con operarios de la Fábrica de Artillería de Trubia, en Asturias, y de Sevilla. Y por fin, en 1865, fueron terminados con el agrado y alabanza generales, cosa que no ocurrió con las dos parejas precedentes. Hay una historia muy curiosa, pues en el año 2012 el canal Historia inició una campaña publicitaria para pedir que se pusieran los testículos a uno de los dos leones del Congreso, ya que el otro sí los tenía. La campaña fue a través de la prensa y de las redes sociales y obtuvo un premio del Festival Iberoamericano de Comunicación Publicitaria. Sin embargo, la campaña era absolutamente errónea, ya que la ausencia de testículos es debida a que los leones representan a Hipómenes y Atalanta, un héroe y una heroína de la mitología griega que fueron convertidos en leones. Al ser uno de los dos una heroína convertida en león, carece de testículos, lógicamente. Esos dos leones mitológicos son los mismos que tiran del carro de la diosa Cibeles en la fuente de Cibeles de Madrid. Uh-huh. O sea que los leones están fueron fundidos con los cañones que se cogieron a los marroquíes en la batalla que se ganó la guerra de Guarras. Bueno, pues hablábamos del final de la guerra. Esto trajo unas consecuencias, como ya nos has contado, y bueno, pues continuó esa ola de fervor patriótico que le vino muy bien al gobierno, aumentando el respaldo popular, y se plasmó en nombres de plazas, calles, barrios, pinturas, esculturas, bueno, como hemos dicho, romances, canciones, en fin, de todo un poco. Incluso hay un famoso barrio, el barrio de Tetuán de las Victorias, ¿eh? Ahora ya lo llamamos barrio de Tetuán nada más, pero era barrio de Tetuán de las Victorias en Madrid, la plaza de Tetuán y la calle Guadras en Barcelona, o la plaza de Tetuán en Valencia. Y esto, en concreto, el barrio de Tetuán de las Victorias se llama así porque cuando los soldados regresaron, todos los que pudieron, porque muchos murieron, como contábamos al principio, de disentería y de difteria, ¿de qué era? Bueno, de diferentes... De cólera, de básicamente. Bueno, en fin, pues esos cerca de 7.000, pues de los que regresaron, pues los concentraron a las afueras de Madrid, en una zona para hacerles una entrada triunfal en la capital y tal. Pero bueno, pues como los españoles somos de frágil... El pueblo agradecido, pues como estaban otras cosas, pues se les olvidó que tenían ahí a los soldados, y allí pues se fue poco a poco disgregando el ejército, pero nunca se hizo ese recibimiento que todos esos soldados estaban esperando. Ya habían conseguido los políticos lo que querían, así que y de ahí, aquellos pues, matados, lo que volvemos, los desgraciados que se fastidien allí. Pues bueno, pues es de ahí viene también ese nombre de Tetuán de las Victorias. Y decir también que hay una obra famosa, por si alguno la quiere leer, del conocido escritor de la época, Pedro Antonio de Alarcón, en 1880, que se llama Diario de un testigo de la guerra de África, en donde nos va contando pues el desarrollo de esta guerra. Porque además Pedro Antonio Alarcón pues fue testigo de ella. Hay otra crónica de la Guerra de África escrita por el insigne Emilio Castelar en 1859. Queríamos hablar de General Prim, pero claro, casi que dos, se podría hacer otro programa. Sí, de pero, hecho, hay no, un programa pero, muy famoso al que os remitimos, que a veces hemos hablado de él porque nos gusta verle, que es el de Milenio 4. ¿Milenio 4 es? Sí. Tercer milenio. Milenio. No, cuarto milenio. Cuarto milenio. Porque tercer milenio es no, en la claro. radio. Bueno, que de Iker. Y que hablaban, hace unos meses, habían sacado la momia del general Prim, que llevó a ser presidente del gobierno, porque sabéis que a Prim le asesinaron, le pegaron unos tiros en la calle del Turco. Bueno, que es la calle actual Marqués de Cubas, Marqués en Madrid. Sí, pero después de sumar sus restos, pues ha comprobado que no murió. Le ayudaron luego a morir. Esos disparos, sino que tiene unas hendiduras en el cuello como si fuese estrangulado con una soga. De hecho, ¿cómo se llama? Iker nos contaba que el asesinato de este presidente, en aquel momento presidente del gobierno español, pues era un poco similar, bueno, salvando las distancias y los años, al asesinato del presidente de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, vaya, hombre, que se me ha ido la olla. Kennedy. Casi pues, digo Bill Clinton. No, Kennedy. Bueno, cuéntanos un poco, someramente un poco, la historia de este hombre, que era además era muy popular, era catalán, querido y respetado. Entró en el ejército de soldado raso, debido a sus inteligencias, sus tácticas, pues fue ascendiendo hasta llegar a general. Fue incluso presidente del Consejo de Ministros de España. Y cuando le cuando le mataron, cuando sufrió el atentado, era precisamente presidente del Consejo de Ministros y llevaba también ministro de Guerra. Iba precisamente al ministerio cuando sufrió ese atentado en la calle del Turco. No podemos hacer un programa de Prim, no por contenidos, porque es muy interesante, es muy densa la biografía de Prim, pero no tenemos canciones. La que sí tenemos una canción que habla precisamente del atentado de Prim. Y nos la canta pues Joaquín Díaz, que también la ha grabado de su disco 100 temas infantiles y que tituló En la calle del Turco. En la calle del Turco le mataron a Prim, sentadito en su coche con la Guardia Civil, con la Guardia Civil, con la Guardia Rural, a las 10 de la noche en el Paseo Real. Cuatro tiros le dieron en mitad del corazón, cuatro tiros le dieron a boca de cañón. Al pasar por las Cortes le dijeron a Prim, vaya usted con cuidado que le quieren herir, si me quieren herir que me dejen hablar para entregar las armas a otro general. Al llegar a la plaza salió el hijo mayor, ¿quién ha sido ese ingrato que a mi padre mató? ¿Quién será ese tirano? ¿Quién será ese traidor? ¿Quién ha sido el infame que a mi padre mató? Lo dejábamos para lo último porque queríamos decir una cosa importante respecto a la guerra de África en referencia con Cantabria. Bueno, primero decir que también en Santander hay una calle Tetuán, como todo el mundo sabe, y lo que queríamos comentaros es que todos los despachos telegráficos oficiales de la guerra de África de 1859 a 1860, más de 122 despachos telegráficos procedentes del Ministerio de la Gobernación, se han conservado solamente en Cantabria, en el archivo de la Diputación del Gobierno Civil y Beneficencia. Su valor como fuente original para el estudio de estos episodios bélicos y el hecho singular de constituir una de las primeras manifestaciones del uso de la telegrafía eléctrica en España, pues le da una importancia tremenda, ¿no? Ahí se va contando pues todo lo que iba sucediendo en el desarrollo de esta guerra de África. Y nos vamos, Tono, pero nos vamos diciendo tu adivinanza. Pues mira, la adivinanza que os proponía al principio yo creo que era sencilla. Un batallón de soldados repartidos en dos hileras y una mujer entre ellos por habladora hasta afuera. ¿Qué, Rodri? Por la boca. Los dientes, bueno, y la lengua. Sí, exactamente. Lo que me van a revisar mañana. Muy bien. Ay, qué miedo. Pues bueno, hasta aquí lo que ha dado de sí el programa de hoy. Mira, hoy nos pasamos poco. Si alguien está interesado en volver a escuchar este programa, puede hacerlo mañana a las 4, el domingo a las 12, o en los blogs, ¿cómo se llama eso? Podcast, se llama ahora. Podcast de Radio Laredo. Mm. Y en nuestra bitácora, en la gila.wordpress.com, también en Archivo Sonoro, habrá el enlace a... O a través de Radio Crónica Fol Musical. Pues efectivamente. Este fin de semana. Y regresamos el martes. ¿Con qué volvemos? ¿Con qué volvemos? Con Remedios Infalibles, Tono. Ah, sí. Vamos pero a infalibles, dar. Infalibles. Pero infalibles, ¿sí? de siempre, vamos, ¿eh? O sea, que reviven a un muerto. Bueno. Pues nada, nos vamos con eso. Y además nos vamos a ir con un tema de Nuevo Mester de Juglaría. No es un tema relacionado con la guerra de África, es habla de soldados. Guerras, podría ser de la de cualquiera de ellas. Es un romance tradicional. No es un romance vulgar como los que hemos escuchado. Está sacada del romancero de Nuevo Mester de Juglaría, de 1971 a 2001. Se titula El romance del soldado. Y el tema es el romance del quintado, que muchas veces sabéis que aparece soldado al romance del palmero. Eso es. En él, si lo escucháis con atención, como os aconsejamos siempre que escuchéis todas estas músicas tradicionales, porque en la letra va la enjundia, ¿eh? pues vais a ver que este soldado se libra de la guerra por una cosa, y nosotros se nos ha ocurrido que una de las maneras de evitar todas las guerras pues es hacer lo que hace este soldado, que es llevar en su bolsillo una foto de su amada. Y entonces el general o el cabo, el capitán, le dice: marcha, soldado, a casa, que te acabas de casar, vete con tu amada, porque por un soldado no se va a perder la guerra. Pero bueno, si todos lo hiciéramos, pues no habría ninguna guerra. ¡Qué potito! Que es, en definitiva, lo que desde aquí queremos, que no existan las guerras, aunque ya sabemos que en el mundo de hoy es harto una utopía. Harto difíciles. Rodrigo Miguel Gómez Serna, hasta Tono aquí. Reguera Menéndez. No del Río San Sebastián. Hasta el próximo programa. Muchas gracias por estar ahí un programa más. Hasta siempre. ¿Qué pasa, soldadito? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?